Eso buscábamos cuando nos vinimos al pueblo, el río y su costa, la casa pequeña y los frutales alrededor, algunos animales y nuestros hijos corriendo por ahí. Al lado de la casa armamos un centro cultural para los chicos de la zona. Los álamos nos envuelven y el río nos atraviesa empapando la costa, manso y teñido de tierra, siempre presente. Acá no hay otro apuro más que el del hambre, y cuando el hambre viene, la huerta es generosa. Nos vamos amigando con las estaciones de la siembra y de la cosecha. Vamos conociendo nuestras hambres. La gallina también es generosa, pone huevos cuando quiere. Mora, la más pequeña de mis hijas, la persigue por el bosque que rodea la cabaña. Quiere saber de dónde sale el huevo. A mí me da risa su inquietud y la sigo entretenida. Es que el hambre tiene sus misterios y el cuerpo sus urgencias. Esta que me aprieta a Marcelo, como aquella otra en que el deseo me sumergió en su río. Mora viene de ese deseo. De ese deseo vino lo que no quise. El deseo también recorre la salita de obstetricia del centro de salud donde atiendo a mujeres, escucho sus modos, registro sus tiempos durante el trabajo de parto. Cuando transpiran sus manos, le susurro respirando con ellas, imito sus jadeos, y si su cara se tensa por el dolor de las contracciones cada vez más seguidas, acelero el ritmo de mi respiración y dejo que se aferren a mis manos. Algunas veces me lastiman, parecen fieras cuando paren. Parir tiene su ritmo, cada vez novedoso y primitivo. Otras veces sus gritos producen remolinos en el río. Me gusta pensar que tienen ese poder. Va a estar todo bien, no te quiero ahora. Preferimos que no vengas, dije mientras me colgaba para dejar salir lo que nunca daría a luz en el mismo lugar donde me colgué para que Mora viniera. En esta casa, jadeando también, parí a mi hija bajo el álamo. Ahora no quiero ser madre, no otra vez. Y la ansiedad le imprime a mi aliento un ritmo irregular, como cuando me encontré con Magda en Neuquén, una conocida del pueblo. Vengo acá a abortar porque me lo aconsejó Celina, me dijo. Celina es médica y es la mamá de Juan y Lena, unos nenes preciosos que cuido un par de veces por semana. Aquel encuentro en la plaza frente al monumento, con un grupo de mujeres hablando en voz alta del aborto que nos íbamos a hacer. Me sorprendió y me tranquilizó. En la plaza me di cuenta que ellas hacen lo mismo que hago yo, acompañan a otras mujeres. Sol está de 5 meses de embarazo luego de 6 abortos espontáneos. Mi amiga Sol, que anhela ser madre, me dijo que era bueno para soltar y soltarme que repitiera: perdón, te amo, gracias. Sin proponérselo, me entregó una especie de llave que desde siempre compartimos las mujeres. Eso hice. Me colgué, esperé a que las pastillas hicieran efecto y repetí en voz baja, como un mantra: perdón, te amo, gracias. Lloré sin culpa, lloré para que mi determinación no estuviera sola. No quería ese embarazo, no lo quería, no lo quiero. No ahora, no. Quiero disfrutar de Marcelo, de la casa, de los álamos, de Mora persiguiendo a la gallina. Quiero acompañar a otras en el viaje que sus cuerpos andan cuando paren. Yo parí mi aborto. Cayó en un balde que puse entre mis piernas. Entonces fui a la salvia de la noche, la planta que limpia mi sangre menstrual, y se lo di todo. Se lo ofrecí a la tierra mientras le agradecía y le pedía por Sol, por su embarazo. Algo nos une y se lo dije. Hacemos de nuestros cuerpos el lugar para albergar nuestras decisiones, querer y no querer. Estamos atravesadas por el deseo. Vos le decís sí, yo no te quiero. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada, feminista mal vestida, marín macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Rara carrea revirada. Rana loca rea revirada. Buenas tardes, estamos en Radio El Grito, una vez más Las Cuerpas, nuestra segunda programa. ¿Qué tal, More? Hola, ¿cómo estás, Oli? Bien, ahí haciendo el ejercicio del verbo. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Connie? Bien, muy bien, acá contenta de estar con ustedes. Y no pudiendo creer que esta es la tercera temporada de Las Cuerpas, hoy que hablamos, ¿en qué momento? Ya va a ser 2 años que estamos con esto. A ver cuándo nos dejamos de joder, ¿no? No, muy contenta ya en la tercera temporada de Las Cuerpas. ¿Y quién volvió de un viaje larguísimo? Hola, Anaí. Hola. ¿Cómo estás? Hola, compañeras, audiencia. Muy emocionada por lo que acabamos de escuchar todas, ¿no? Una descripción hermosa del amor, creo, ¿no? Así que feliz de este encuentro, las llevé conmigo, las traje también en una muñequita y bueno, a seguir el viaje, muy contenta también de estar lejos y saber que alguien está haciendo, está caminando, es como que una no es imprescindible, sino que los fuegos ya están ahí prendidos, así que... Contanos por dónde anduviste. Bueno, nosotros sabemos, pero... Sí, estuvimos en un llamamiento que hicieron las compañeras zapatistas allá en México. El 29 de diciembre hicieron un llamamiento a todas las mujeres que luchan. Entonces era un convite para mirarnos, para saber en qué estamos cada una y sobre todo para hacer un acuerdo que fue a fuego, marcado por todas. Y bueno, después les voy a estar contando de qué se trató ese acuerdo. Y bueno, ojalá podamos ir todas para allá el próximo encuentro, ¿no? ¿Qué te dice? Bueno, estoy viendo acá el espacio de estos controles está siendo llevado a cabo por la compañera Vero. Hola, buenas tardes, buenas siestas. ¿Cómo andan? Qué lindo ver el estudio lleno. Bienvenida, Ana, de vuelta. Bienvenida a Connie, que el primer miércoles de Las Cuerpas no había podido llegar. qué alegría que esté también Astor aquí con nosotras. Qué bueno, qué lindo programa que se nos viene. Y un saludo a Pato, que no pudo venir hoy, porque Citrino estaba con un poco de mocos. Damos la intimidad. Estamos, bueno, el equipo de Las Cuerpas, todas hemos participado en la producción de este programa con un tema que nos interesa, que es el aborto, nos ocupa, nos preocupa. Y queríamos poder compartir reflexiones e información durante todo este programa sobre eso. Vos nos contabas una anécdota, Ana, de tu paso por México en relación al aborto. Sí, bueno, comentaba recién viéndolas con toda la información en la mesa, porque también hay que contar que para cada programa, si bien hay información que está dando vuelta, hay que ir al fondo, ¿no? Y eso veía que ustedes estaban haciendo. Les comentaba que en el encuentro había muchísimas, muchísimas mujeres con el pañuelo de la campaña. Nos identificábamos por eso, nos mirábamos por eso y también le comentábamos a compañeras de otros países de qué se trataba, ¿no? Así que era un tendal de pañuelos verdes, que falta el nuestro acá, ¿no? Estoy viendo, nos falta el que teníamos aquí. Ya lo vamos a poner. ¿Qué pasó? Prontamente. ¿Qué pasó con el pañuelo? ¿La limpieza se lo llevó? ¿Qué pasó en este verano? ¿Alguien sabe algo? ¿Lo llevamos a... ¿A dónde fue que tuvimos que llevar el pañuelo? Estuvimos en alguna actividad con los pañuelos, me parece, ahí yo mostrándolos. Tengo una, chicos, tengo la no se ve, pero acabo de sacar uno. Acabamos mochila, de sacar. Ahí está el mío también, agarralo, Anaí. Sí, tenemos todos nuestros pañuelos. Tenemos no el se pañuelo. Ve, pero estamos hablando del pañuelo verde, triangulito, que seguramente han visto mucho más últimamente en fotos, imágenes, en la tele, que es de la campaña nacional por el derecho al aborto, por la legalización del aborto. Legal, lo que se pide, claro, es un aborto legal, seguro y gratuito, y no es un grupo de personas, no es algo chiquito. ¿Qué es la campaña, chicas, para contar? ¿Por qué tiene tanto peso un proyecto de ley que esta campaña presenta? Claro, son un montón de agrupaciones, ¿no? De movimientos, de mujeres, de también individualidades profesionales, que se juntan y que sucedió en el Encuentro de Mujeres número 18 que se hizo en Rosario en el año 2003, donde ahí empiezan todas estas agrupaciones y estos movimientos a replantearse esto de organizar un proyecto de ley en la que se hable sobre la legalización y la despenalización del aborto. Y en esos encuentros todavía se discutía en los talleres, no es como ahora que los talleres son estrategias para legalizar el aborto, sino que todavía en esos encuentros de mujeres se está discutiendo si aborto sí o no, ¿no? Como que entonces ahí se empieza a ver necesario de, bueno, dejemos de esto ya, no tenemos que perder tiempo de discutir si sí o no, de que se metan estos supuestos pro vida a los talleres a romper, sino que vamos a encarar ya esto que surge siendo la campaña. Igualmente, con los talleres de hoy en día sucede lo mismo, ¿no? Que entran estos grupos pro vida que en general están asociados a la Iglesia Católica o a distintas religiones, que están, bueno, en contra de esto que nosotras consideramos un derecho. ¿Por qué consideramos que es un derecho humano poder abortar de una manera legal, segura, gratuita, que tengamos acceso a él? Sí, sentimos que es un derecho porque es un derecho a nuestra decisión, porque sobre nuestro cuerpo decidimos nosotras, porque es parte de esto que hablamos en el inicio, ¿no? De la editorial, esto que decían ahí, porque es un acto de amor, porque no estamos haciendo nada malo, no queremos tener un hijo, no queremos ser madres en este momento, y no quiere decir que no querramos serlo en toda nuestra vida. No. Porque es un hecho el aborto. Porque las mujeres abortamos. Porque también cada derecho o de exigencia de derecho viene de reconocer una situación de abuso, de opresión. Y nos damos cuenta que en ese hecho de que abortamos, no solo en cómo abortamos, sino en cómo parimos también, en cómo vivimos nuestra sexualidad, todo el tiempo se nos está oprimiendo y se nos está diciendo cómo deberíamos comportarnos. Entonces exigimos que podamos abortar sin que nos maltraten, sin que nos hagan, sin que nos juzguen criminalmente, porque justamente la no legalización hace eso, pero también sin que nos juzguen socialmente por hacer algo que es una decisión en el mundo real en el que vivimos hoy. Sí, hay una carga social y cultural que hace que las mujeres tengan vergüenza de decirlo, sientan que están haciendo algo malo y se dramatice de alguna manera cultural y socialmente. No es que, o sea, como que hay algo que está tan fijado que hace que sintamos esas cosas que en realidad no son nuestras. Y seguramente si los cuerpos masculinos fueran cuerpos gestantes, el aborto ya sería ley hace muchísimos años, ¿no? Como el cantito, ¿no? Si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. Claro. Claro, también esto es la situación de minoridad en la que se nos ubica al no poder decidir sobre nosotras mismas. La campaña tiene el lema Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Este claro lema es algo que se comparte por todas las agrupaciones y movimientos que son muy diversos, que la integran, y también por las personas individuales que participan en ella. Sí, es decir que esta campaña nace en el 2003, pero recién se instala o se lleva al Congreso en mayo del 2005. Recién ahí se instala, se presenta una vez y se presenta 6 veces más en lo que va desde la primera vez que se presenta. Y la última vez que se presentó fue ahora en abril, que es bueno, por eso estamos viendo en todos los medios y algo que está en la boca de todos y todas, ¿no? Como hablamos en el programa anterior, que es algo increíble que a las 3 de la tarde en el programa de Jorge Rial se hable sobre el aborto y él tenga en su muñeca un pañuelo verde. Sí, que creo que es algo, uno de los puntos de los propósitos de esta campaña, ¿no? Cuando surge, uno de los propósitos, bueno, legalizar el aborto como meta, pero el camino es que se instale en la sociedad este debate, y creo que algo mejor, ¿no? Estamos como en el auge, esto que dicen ustedes, prendés la tele y están hablando de aborto, qué mejor que eso, ¿no? Instalar en cada lugar donde llegue este tema, que se hable, que es hacernos algo que, cargo de que existe, ¿verdad? Claro, que cuesta tanto mencionar, ¿no? Hablar del aborto, que en cada casa donde se prende un televisor se hable del aborto, ya es... Sí, es y algo... desmitificar los feminismos y las mujeres que abortamos, y ¿no? Porque de repente empezamos a ver por ahí personas que para mujeres feministas que para nosotras son conocidas y caras que conocidas y que leemos en el momento de armar nuestros programas, de repente ahora están mostrando en la tele, se están hablando y se desmitifica y se corre el foco de lo que es una mujer feminista, que no todas las mujeres feministas son lesbianas, aborteras, mal vistas o como no, como todo esto que se arma en el colectivo, estos mitos que circulan y con esto de estas filósofas o no, que a mí me causaba gracia la otra vez que vi, porque estuve viendo, chicas, los programas de Jorge Rial para armarlo. Sí, hay que estudiar al enemigo. Y claro, y a la gente le llama la atención que de repente la mujer que está hablando sobre feminismo y sobre aborto legal y sobre violencia hacia la mujer tiene las uñas pintadas, el pelo teñido, se viste con tacos y con un jean apretado y tiene un escote, ¿no? Todo lo que, como un imaginario, no tiene el pelo, no tiene la cabeza rapada, no está tatuada, qué loco, y es feminista. Bueno, todo eso me parece que es importante, ¿no? Todo eso, entrevista con socorristas en red, historia de la legalización del aborto en nuestro país, algunas noticias que nos parecen importantes rescatar del último tiempo y la participación que ustedes quieran hacer a lo largo del programa va a ser lo que vamos a compartir en el programa de las cuerpas de hoy. Para comunicarse pueden mandar WhatsApp al 3544-570127. También pueden comunicarse al teléfono de línea 499-312, al Facebook. El Facebook es Las Cuerpas Prod. También estamos con los mensajitos atentas. Y Connie, ¿compartimos un tema ahora? Dale, tenemos un tema que se llama Mi Vida, Mi Cuerpo, Mis Decisiones. Es de Mare, Advertencia Lírica. Vamos nomás. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, demoliendo mitos. Podés ser feminista y... que te guste cocinar y hacerte la tira de cola. Unirte el pelo. El piso con cera líquida. Sacarte esos pelitos que te molestan entre las cejas. Tener pareja, hombre. Pintarte las uñas. Y cocinar el piso con tu piso. Limpiar la casa. Y mirar la novela de Andrea del Boca. Podés ser feminista y... Hoy pasó el tiempo. Mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer, así que no pretendas que me comprendes. Si jamás has sangrado, no me mientas que lo entiendes. Es entre dientes tu inclusión y tu equidad. Es solo un lindo discurso y ya sé hasta qué dirás. La importancia de la mujer para la sociedad, pero de nueva cuenta solo en palabras quedará. Hacia el pasado y han sido muchas las muertas por abortos clandestinos y a pesar de las protestas. Es grande tu ego y más grande tu ignorancia. Tu herramienta contra mí es la violencia. Ya basta de eso, ya basta de esa farsa. Así seré yo a quien reprimas de nueva cuenta. Tú solo niegas que existe un problema real, porque es más fácil ocultar y callar. Por un aborto legal y gratuito, porque no se criminalicen nuestros actos. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estoy decidida a no dejarme de tus leyes. Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte. De cuando acá tú sabes lo que me conviene. Y de cuando acá a decidir por mi derecho tienes. Derecho a la vida, sí, pero una vida digna. Dime si es digno cuando controlas y me humillas. Como siempre, todo es cuestión de perspectiva. ¿Pero de quién? Claro, no de la mía. No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas. Mi paciencia se agota y el mar casi se seca. Pues llevo siglos esperando tu respuesta ante un sistema patriarcal que poco se presta. Pero entiende, somos mujeres, la decisión es nuestra. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Llegó el momento de entrevista en Las Cuerpas. Estamos en comunicación con Cande, integrante de Socorristas en Red. Hola, Cande. Hola, chicas, ¿cómo las va? Las escucho muy bajito yo a ustedes. Bueno, ahí vamos a tratar de subir. Contanos, bueno, primero te agradecemos que puedas salir al aire y tenemos algunas preguntas para hacerte porque, bueno, las socorristas están relacionadas con el derecho a abortar de las mujeres y queríamos saber cómo es que surge esta organización y de qué se trata. Bueno, la organización surge a partir de lo que se viene también como manifestando y denunciando en la campaña. Es que nuestra pelea no es aborto sí o aborto no, porque las mujeres abortamos históricamente. Es una práctica histórica a la que las mujeres nos vinculamos, en la que las mujeres nos acompañamos. Entonces, bueno, las socorristas existen en nuestro país, funcionando en más de 9 provincias en este momento, y somos una red nacional que básicamente estamos conformados como una organización social que en este momento y en el marco de la lucha por la despenalización estamos como pechando, digamos, también porque se difunda cada vez más esta lucha de la campaña, pero concretamente y en el día a día acompañamos a mujeres que toman la decisión de interrumpir un embarazo. Estás hablando que se encuentran en todo el país, o sea que en cada rinconcito del país una mujer que necesita acompañamiento puede recurrir a ustedes. Mira, estaba terminando de contar las provincias, 15, 16. No, en 19 provincias estamos, no estamos en todos los rincones del país. En casi. Como que el objetivo sería que estemos enredadas cada vez en más lugares. De hecho, nosotras como socorristas en Red de Tras la Sierra estamos hace 2 años y la verdad es que nos damos cuenta por lo que viene pasando acá en nuestra región que era muy necesario que exista un punto acá en el Valle de Tras la Sierra también desde el cual acompañarnos, porque realmente hay mucho movimiento acá en la zona también. Entonces eso da pauta de que sucede todo el tiempo y en todos lados la necesidad de estar acompañadas cuando tomamos esta decisión. Ojalá estuviéramos en todos los rincones, pero bueno, no están así en este momento. Y contanos cómo es un acompañamiento de las socorristas. ¿Cómo sería? Uh-huh. Bueno, concretamente nosotras tenemos una línea telefónica a disposición, que es el 65-66-69. Esa línea es la que figura en la página web también de las socorristas en Red. Y cuando una chica se comunica, nosotras lo que hacemos es preguntarle de cuántas semanas está, de cuántas semanas de gestación está, eso se confirma mediante una ecografía, y después se pauta un encuentro en el que básicamente lo que hacemos es compartir información, que es lo que hacemos las socorristas, ¿no? Encontrarnos para informarnos y de la mano de esa información, ¿no?, también generar un espacio que es de contención, de certeza, de saber que no estás sola, de saber que estamos acompañadas, que lo que decidimos hacer no tiene nada de malo, que es una decisión sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, y que es una decisión que no tiene por qué ser en soledad, ¿no? En el marco de lo que implica que aún no sea legal en nuestro país. Entonces, en ese encuentro también un poco conversamos sobre cómo estamos nosotras organizadas en red y explicamos cuál es el procedimiento. Eso es lo que hacemos cuando nos encontramos y cuando una chica se comunica con nosotras. ¿Tienen relación con las instituciones locales en relación a la salud? Perdón, no te entendí la pregunta. Sí, hay una relación con instituciones de salud locales. No, formalmente nosotras no estamos vinculadas a ninguna institución, no, nosotras somos una organización social que, obviamente, el vínculo se da por sí solo en el caso de que muchas de las chicas cuando van a hacer la ecografía se vinculan con una institución de salud, con el ámbito de la salud, con profesionales que sabemos que pueden ser más o menos amigables a la lucha, claro, a la causa, y que seguramente la van a tratar de distinta forma a la mujer según el posicionamiento que tengan en relación al tema, pero nosotras formalmente no nos vinculamos con las instituciones. Bueno, Cande, queremos agradecerte esta información. Vamos a recordar el número telefónico para comunicarse con Socorristas en Red. Es el 65-66-69. Y muchas gracias por la labor que desarrollan. Todas las mujeres en algún momento de nuestra vida necesitamos este tipo de acompañamiento. Bueno, eso uh-huh. de nuestra parte. Bueno, de nada, sí, nosotras convencidas de que quizás el Estado abandone a las mujeres que abortan, pero nosotras no. Así que bueno, gracias también a ustedes por el espacio y por darle este lugar al debate que viene siendo tan necesario en este momento en nuestro país. Así que bueno, un abrazo, chicas, para todas ahí en el estudio. Abrazo. Gracias, chao. La bronca, basta de redes de trata, basta no somos mujeres en lata, firmes paraguayas, argentinas, bolivianas, todas hermanas latinoamericanas. Mi cuerpo es para mi placer, no al contrario para padecer, usufructo, explotación, violación, basta de sexo encadenado y proxeneta depravado, paraíso fiscal, prostíbulas clandestinas, complicidad policial, amiguismo judicial. Nadie vio nada, nadie hace nada, si hay cometa, que nadie se meta. Basta de redes de trata, basta no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida. Bestia cobarde, le juro que vamos a dar batalla. A las chicas se las chupan como caramelos, no es consensuado, es abuso desfachatado. En Catamarca, en Tucumán, en La Rioja y en todos lados. Secretaría de Inteligencia del Estado, todo lo aprendido va para el villano. Fuerzas de seguridad municipal, la federal, están todos cargados hasta las manos. Basta de redes de trata, basta no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida, bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. Ya no se prostituyen, vos prostituido, le va tu dinero, sos prostituyente. La prostitución es una cárcel, la puta en tu cama es una presa. Basta de redes de trata, basta somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida, bestias cobardes, les juro que vamos a dar batalla. La mucha guita siempre está sucia, narcotráfico, prostitución, la misma ruta, desde Tucumán, Salta hasta Cancún, todas viven el mismo infierno en común. Hay jueces clientes, jueces propietarios, jueces que lucen anillos caros, se llevan bien con el proxeneta, que sorprendentemente conoce al intendente. Basta de redes de trata, basta no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de redes de trata, una mujer no se vende cual lata, cielo y América, lo que no tengo. Por ese te mata. Así que si se trama la red de la trata, proxeneta, jueza, intendente, al mismo frente, acá la tribuna se pone caliente. Si al pueblo se le miente, el pueblo se defiende. La gente decente también es cliente. En traje uniforme el poder se disfraza y sale de casa para que consumas. Seres humanos, mercancía barata. Basta de redes de trata, Hasta no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de desaparecidas, en democracia las queremos con vida. Bestia cobarde, le juro que vamos a dar batalla. Basta de redes de trata, hasta no somos mujeres en lata, tocan a una y están tocando a todas mis hermanas. Basta de redes de trata, una mujer no se vende cual lata, cielo de América, lo que no te endurece te mata. No puedo con los nenes, otro más, es lo que es tener otro más, no podía. ¿Qué me querés decir con esto? No, Claudia, no. ¿Claudia abortaste? Me lo saqué, sí. ¿Abortaste? Ay, Claudia. Es que no podía, imagínate, ¿qué hago con otro yo? Pero vos no te asesoraste antes, Claudia, vos no sabías lo del alma. ¿Sabías lo del alma? No, ¿qué alma? ¿Sabías lo del alma? ¿Qué alma? El alma del nenito te queda ahora dentro del cuerpo, dando vueltas. O sea, es que no te lo sacás. Ahora te queda el almita del pobre... Me estoy persignando en este momento. El almita te queda ahí adentro de tu cuerpo. ¿Pero cómo me vas a decir eso? Y bueno, Claudio, pero vos tendrías que haberte asesorado. ¿Vos sabés que te puede ahora agarrar un problema en el apéndice? ¿En el apéndice? Tiene que ver el apéndice, yo tengo todos los órganos bien, no. A mí me lo sacaron y quedó todo bien adentro. No, porque el chiquito que no fue chiquito, tiene su sistema óseo está armado. O sea, es que te puede caer un huesito del chiquito, te puede quedar clavado en el apéndice. Ahora ¿cómo el huesito? ¿Eh? Ahora puedes tener problemas de apéndice con eso. ¿Pero qué huesito me hablas? Y te puede quedar ahora, te pueden quedar unos huesitos clavados y ni hablar de problemas cardíacos que puedas tener, porque lo que el bebé siente, ahora te va a quedar a vos en tu sistema cardíaco. Mira, no me estás ayudando, Claudia, no fue fácil para mí, yo no sabía todo esto, de esto no lo habla nadie. Pero ¿cómo no te asesorás? ¿Pero quién te va a hablar de esto? Que te quede un huesito. Bueno, es una cosa, anda al cura, anda a la iglesia y contale todo, te va a dar la solución para... Y después tené otro y con eso, bueno, lo resolvés pronto. No dejes pasar más de 3 meses, te digo, ¿eh? 3 meses es el tiempo. Tené otro y ahí te perdona. Y bueno, yo me voy ya a la parroquia. Y bueno, y si tengo que quedar, quedo de otro. ¡Aborto legal! ¡Es aquí el lugar! ¡Aborto legal! ¡Es aquí el lugar! ¡Qué mala amiga Claudia, ¿no? Qué mala, la peor. Qué mala. Nunca te voy a llamar Claudia si aborté. Qué consejera, ¿no? Qué desastre. No es como el caso de las católicas por el derecho a decidir, ¿no? Claro. Que tenemos un grupo de mujeres católicas por el derecho a decidir. Es una organización que acompaña también a mujeres. Que integra la campaña por el aborto legal, claro. Seguro y gratuito. Sí. De hecho, la abogada de Belén, en este caso que tuvimos el año pasado, esta chica estuvo presa por abortar, Soledad Deza, había sido su abogada, que fue quien la acompañó muy bien en el juicio y era integrante de esta organización, de las Católicas por el Derecho a Decidir. Desde el año 93 que están las Católicas por el Derecho a Decidir, un montón. Ah, mirá. Bueno, es para desmitificar también la cuestión de que la gente creyente o religiosa no está de acuerdo con el aborto. No debemos generalizar, hay un montón de razones y de respeto a la decisión de las personas que va más allá de la creencia que una tenga. Sí, las Católicas por el Derecho a Decidir no interpretan en ninguna parte de la Biblia o de los Evangelios que dice que no se puede abortar. Entonces ellas... tienen su ideología y bueno, y la llevan adelante más allá de ser católica. Teología feminista. Sí. Además, bueno, antes estuvimos compartiendo la entrevista con socorristas, con una integrante de socorristas, y las experiencias, como en este caso de las Católicas por el Derecho a Decidir, o de las socorristas, las experiencias de militancia por una bandera, en este caso que es la del aborto, Da el ejemplo para que otras organizaciones surjan. Claro. No solo en el país, sino también en otros lugares donde, donde se ve esa experiencia y dicen, bueno, ¿por qué no nos ponemos a hacer algo por el estilo para acompañarnos, para juntarnos? Y sí, acá en América Latina también está, bueno, esta experiencia de las socorristas en Argentina, que ya lleva como más de 12 años, sirvió de ejemplo también a varias otras organizaciones de mujeres en el continente, que también se venían planteando cómo acompañar a mujeres que están en situación de aborto. Y bueno, gracias a esta experiencia socorrista han comenzado también con, bueno, líneas de teléfono, dando información para que las mujeres lleguen a un aborto dentro de todo con información y lo más seguro posible. En cada país es diferente el contexto cuando una mujer llega a las instituciones, ¿no? Tenemos el caso de Ecuador, donde es muy parecido acá a Argentina. El contexto de que no es legal, tienen un protocolo acá como en Argentina, pero está la agrupación Las Comadres, que dan información a mujeres que deciden abortar. Tenemos también en el caso de Perú la agrupación Serena Morena. En este caso es una plataforma virtual, es un mail donde también brindan información segura a las mujeres, ya que en Perú hay 370.000 abortos por año, entonces se considera, bueno, las mujeres empiezan a juntar considerando que es necesario que las mujeres tengan información, ya que el Estado no la brinda y no hace nada en pos de que las mujeres no mueran por abortar de maneras inseguras. Tenemos también el caso de Chile, la agrupación Con Amigas y En Las Casas, que también son mujeres que brindan información, son mujeres que se declaran feministas porque creen que hay que despenalizar socialmente el aborto, y esa es la tarea también del feminismo. ¿Por qué ese nombre, Entre Amigas y En Las Casas? Es que la forma de acompañamiento de esta agrupación es no es solo telefónica, sino que es mismo en la casa de la mujer que decide abortar. ¿Por qué? Porque en Chile hay un contexto mucho más represivo. Si una mujer llega a un dispensario, por ejemplo, con un aborto en curso, es mucho más probable que termine presa que acá en Argentina, siendo que igualmente acá es bastante, bastante cruda esa situación. Hay lugares un poco más amigables. En Chile directamente no. Es muy peligroso que una mujer llegue con un proceso de aborto a un hospital. Entonces, al estar acompañada en las casas, las mujeres consideran que lo realizan de una manera mucho más segura, como que están más tranquilas, mejor acompañadas. Así que, bueno, tienen esta práctica en Chile. Y tenemos un audio también de un encuentro de socorristas en red que pudimos tener la experiencia de las que les comentaba, Las Comadres de Ecuador. Estuvimos hablando ahí con Daniela Alvarado, que cuenta un poco el funcionamiento de esta agrupación de Las Comadres. Vamos a escucharla. Las Comadres es una red de acompañamiento en aborto a mujeres que quieren acceder a un aborto seguro, libre, gratuito, en un contexto en donde hay limitaciones y restricciones legales en el Ecuador, pero que sin embargo las mujeres abortan y abortamos todo el tiempo, y el problema es que abortamos en condiciones inseguras, y eso lo que ha producido es que el Ecuador tenga índices de muerte materna bastante altos, que tenga índices de complicaciones médicas y de salud, y que las mujeres también sean criminalizadas y que hayan mujeres que estén encarceladas por haber abortado. Lo que hace que incluso lleguen menos a los servicios de salud, complicando más aún la salud de las mujeres. Entonces, Las Comadres somos una organización feminista que acompaña a mujeres en información de cómo realizar un aborto, en acompañándoles en todo su proceso para que sea un proceso cuidado, no penalizado ni juzgado, y que permita mejorar las vidas de las mujeres, ¿no? Bueno, hemos aprendido de las socorristas y de la experiencia argentina, del trabajo y del trabajo en red, sobre todo, y de la importancia de trabajar en red a nivel local, nacional, pero a nivel de Latinoamérica. Y entonces vemos la importancia de empezar como a construir lazos entre Argentina, Ecuador, entre otros países de Latinoamérica, para poder, digamos, fortalecer estas estrategias de acompañamiento. Bueno, las comadres estamos funcionando desde el 2014, pero acompañando desde el 2015. Hasta ahora hemos acompañado como 500 mujeres. Y nace a partir de, obviamente, un trabajo de movimiento de mujeres de hace mucho tiempo, del movimiento de mujeres feministas, que venimos trabajando desde hace más de 10 años en la posibilidad de brindar información y de que las mujeres accedan a un aborto seguro. Entonces, una primera iniciativa fue una línea de aborto seguro que existe aún, pero ahora las comadres salen a partir de un nuevo contexto, de unas nuevas necesidades y a partir también de conocer la experiencia de las socorristas, ¿no? Y es como, eso fue algo que nos puso sobre la mesa la posibilidad de armar una red, pero a partir del aprendizaje y del camino recorrido de las socorristas. Y bueno, nosotros creemos que las mujeres necesitamos espacios de encuentro y que cada vez la vida en la ciudad, la vida cotidiana y demás nos va alejando de esos espacios. Y en un proceso de aborto, que es un proceso particular de cada mujer, único, es necesario el poder contar las experiencias con otras mujeres que han vivido lo mismo. Y entonces vimos la necesidad de abrir un espacio y facilitar un espacio de encuentro para las mujeres que puedan ir y contar cómo fue su experiencia de acompañamiento con las comadres, que muchas de ellas han abortado en otras situaciones, en otros contextos, y qué fue lo que pasó por su cabeza, por su vida, cuáles fueron las situaciones complejas o no complejas. Y bueno, la convocatoria es bastante buena porque creo que las mujeres quieren contar sus historias, quieren encontrarse con otras, quieren apoyar a otras mujeres que también están en su situación y que por ahí cosas que ellas puedan decir de su propia experiencia pueda ayudar a otras mujeres también. Y es un espacio de empezar a pensar el estigma que tiene el aborto en la sociedad, ¿no? Cómo vemos esto como algo, como un pecado, como una cuestión que está, que es traumática o como tiene una carga negativa en la sociedad, y cómo el encontrarse con otras mujeres que están en esa misma situación empieza como a aliviar ese peso cultural que tiene y decir, bueno, esto pasa, lo hacemos todas, por diferentes razones, todas son válidas, y cómo vamos construyendo un espacio más sororo en ese sentido, ¿no? Somos unas montonas. Y ya llegamos. La selección ignorada. Las jugadoras de la selección argentina de fútbol están haciendo historia en la Copa América de Chile, donde protagonizan el cuadrangular final y están cerca de lograr su pasaje al Mundial, a pesar de la falta de apoyo de la dirigencia del fútbol nacional. Las guerreras, como se las conoce, tuvieron que afrontar 18 meses sin entrenarse e incluso tuvieron que hacer una huelga en septiembre de 2017 para reclamar a la AFA por los viáticos impagos. Ahora fueron ignoradas para la presentación de la nueva camiseta. La marca oficial que viste al equipo prefirió usar modelos en lugar de jugadoras para dar a conocer el diseño que ellas ya conocen porque lo visten desde comienzos de mes en los partidos de la Copa América. Las chicas llegaron a la Copa sin la preparación adecuada, sin entrenamiento y sin prensa, porque sus victorias no estuvieron en las primeras planas de ningún diario ni los partidos son transmitidos por televisión en el país. Pero así todo, lograron posicionarse entre las mejores cuatro selecciones de América, se clasificaron para los Juegos Panamericanos de Perú 2019 y van camino a obtener una plaza para el Mundial de Francia 2019 y otra para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta semana, durante el primer partido de la fase final contra Colombia, en el que volvieron a ganar, decidieron posar, pero no como modelos, sino llevándose una mano a una de sus orejas en un gesto de reclamo a que se las escuche y se las considere como corresponde. Música. con más noticias en las cuerpas. No sé si escucharon, perdón, interrumpo, se está yendo More, la despedimos a More. Chau More, gracias por participar. Tuvimos un percance en el estudio, oyentes, oyentas, saben, si alguna vez nos quedamos encerradas acá, les vamos a pedir a ustedes que nos vengan a abrir. Y van a tener que aguantar una maratón de las cuerpas 24 horas, a ver si quieren encerrarnos de la nuevo. La próxima que nos encierren 24 horas de las cuerpas. Vamos entonces con las noticias de abril en las cuerpas. Lanzan aplicación para crear el mapa nacional del acoso callejero. A todas las mujeres les gusta que les digan un piropo, por más que esté acompañado de una grosería. Que te digan qué lindo culo tenés. Está todo bien. Dijo el presidente Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño en 2014. Tras sus palabras, el tema se puso en el centro de la escena y se reafirmó lo que toda la gente debería saber y asumir. No es un piropo, no es un halago, no es galantería, es acoso. En el marco de la Semana Internacional de Lucha contra el Acoso Callejero, el movimiento Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, lanzó una app para teléfonos celulares con sistema Android, a partir de la cual las mujeres podrán denunciar esta violencia de manera anónima. Raquel Vivanco, coordinadora nacional de Mumalá y presidenta del Observatorio Ni Una Menos, señaló: hicimos dos encuestas, una en la ciudad de Buenos Aires y otra a nivel nacional, para visibilizar la problemática del acoso callejero. En ambos casos nos dio que el 100% de las mujeres piensa estrategias para sentirse segura en el espacio público, lo que nos dice que la resolución de la problemática hoy está puesta en nosotras, de manera individual. Otro de los puntos destacados fue que a nivel nacional el 93% de las mujeres dijo haber vivido por lo menos una situación de violencia callejera a lo largo de su vida y en todos los casos dicen haber vivido esta situación por primera vez entre los 9 y los 22 años. La aplicación, que puede bajarse a celulares o acceder a ella desde una computadora conectada a internet, recibe denuncias anónimas sobre cualquier manifestación que atente contra nuestra integridad en el espacio público. El objetivo es visibilizar, sensibilizar a la sociedad e incidir en la generación de las políticas públicas que puedan dar respuesta a la problemática que vivimos las mujeres cuando transitamos el espacio público. Una niña de 10 años cambió de identidad de género. Vos me tenés que aceptar como soy. Soy tu hija, no tu hijo, le dijo Tatiana, nombre ficticio para preservar la privacidad, a sus padres cuando tenía 8 años. Desde ese momento, Damián pasó de la no aceptación a ser un ferviente protector de los derechos de su hija trans junto a su compañera Graciela. Ambos la acompañaron hace 3 semanas hasta el registro civil para que tramitara su cambio de género en el DNI. Desde que se reglamentó la ley de identidad de género en el año 2012, en la provincia fueron 7 las personas menores de 18 años que pidieron cambiar su género. En todos casos, adolescentes. Este es el primer caso de una niña. Cuando tuvo la partida de nacimiento rectificada en mano, cuentan la madre y el padre que ella no paraba de abrazar a todo el mundo. Tatiana, de 10 años, es la única hija en común de la pareja, que entre los tuyos y los míos forman una familia ensamblada, con 10 hijos en total. Damián confiesa haber respondido a un patrón de blanco y negro. Llegar a este gris que su hija le pedía fuerza de llantos no fue fácil para nadie de esta familia que vive en la zona sudeste de Salta capital. En la escuela, ante la insistencia de que la llamaran Tatiana, la maestra de música y la de arte accedieron fácilmente, no así la de matemáticas. Graciela cuenta que el año pasado la padeció. Fue a la escuela a firmar innumerables notas. Hasta me reclamaron que iba despeinada, pero estábamos dejando que se le creciera el pelo, relató. Rodeado por los brazos de Tatiana, Damián concluye: nuestra satisfacción es verla plena. Tres neuquinas serán voceras por la ley de aborto en el Congreso. Ruth Zubrigen, de La Revuelta. La ginecóloga Gabriela Luchetti y la socióloga Julia Burton expondrán durante la ronda de reuniones con los diputados. Días atrás, la Cámara de Diputados comenzó con un ciclo de reuniones plenarias que continuará todos los martes y jueves hasta fines de mayo. Se espera que participen 32 expositoras y expositores propuestas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y legisladores de todas las provincias. Surbrigen contó que cada una con su particularidad, lo que queremos es hablar a través de las mujeres que hemos acompañado y no sobre ellas. Mostrar cuáles son algunos de los motivos por los cuales llevan adelante esta práctica, detalló. Comentó que Burton colabora desde su disciplina en el análisis de las estadísticas de Socorristas en Red, una de las pocas organizaciones con datos concretos sobre el aborto en Argentina. Y relató que la experiencia de acompañar a mujeres que abortan a nosotras también nos cambió en muchos sentidos la visión que teníamos sobre la práctica, por ejemplo en las exigencias que se hacen al Estado, y creemos que es importante que esto se conozca. Estimó que hoy en Argentina se vive un momento histórico, porque hace 100 años que en el Congreso no se debate sobre aborto, y la última vez fue con el Código Penal, aunque aclaró que serán meses arduos. Añadió que aún deben convencer a todas las personas indecisas, porque hasta aquí, por las expresiones que tenemos, hay demasiada paridad entre los no y los sí. Las Socorristas en Red son parte de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Recordamos el lema de la campaña: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. ¿A la hora de la novela? Estás escuchando Las Cuerpas. Por el corazón. ¿La hora de la novela? Estás escuchando Las Cuerpas. Perdonando tus errores, tu falta de amor. ¿La hora de la novela? Estás escuchando Las Cuerpas. Otra vez te dije sí, y al hacerlo me mentí, y en tu trampa nuevamente. ¿La hora de la novela? Estás escuchando Las Cuerpas. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que a pesar de todo siempre cree en el amor. Una soñadora que vive apostando al corazón. FM 95.5. 95.5. FM 95.5. 95.5. ¿Cuánto querés que diga? El Grito. Radio Comunitaria. La señal que estabas esperando. Espacio Publicitario. ¿Querés empezar un emprendimiento? ¿Querés organizar el que ya tenés? ¿Tenés que liquidar tus impuestos? ¿Calcular ganancias? ¿Certificar un balance? No necesitas a alguien que te asesore. Necesitas alguien que te acompañe. Sendero, consultora contable humanista, se encarga de acompañar a los emprendedores para que conviertan sus ideas en emprendimientos sustentables y resuelvan los escollos del camino. Que no te limiten un montón de términos difíciles. Con métodos tradicionales y holísticos, Senderos se adapta a tu persona y a tu problema para resolver cualquier inconveniente que surja con tu emprendimiento, presente o futuro. Acordate, Senderos, consultora contable humanista. Comunicate al 3544-655431 o en su página de Facebook y blog Senderos, consultora contable humanista, de la contadora Paula Graciela Ascurra. Y focalizate en vos. Pinturerías Cerro Color. Tu pinturería en Villa de las Rosas. Somos líderes en productos Sherwin-Williams, Petrilac y Sinteplast. Venta minorista y mayorista de Cetol. Venta exclusiva de pinturas Paclin en su línea de látex, sintéticos e impregnantes. Contamos con una carta de 1.600 colores. Tanto en látex como en sintético, por el sistema tintométrico de Sinteplast. Amplio reparto a domicilio. Recibimos todas las tarjetas de débito y crédito. Encontranos de lunes a sábados, de 7:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30,

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Escuchábamos recién un spot de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En el marco de este debate que surge en el Congreso, con vías a que se discuta una ley de aborto en Argentina. Sin embargo, hay muchos impedimentos que ha vivido la historia del aborto en Argentina hasta ahora para que sea legal y que tiene que ver con pareceres, con miradas, con costumbres, con la cultura. Creemos nosotras que tenemos que transformar la cultura para poder transformar la ley también, digamos, de esa manera va a ser más posible. Por eso decimos, bueno, así como demolemos mitos sobre el feminismo, habrán visto nuestra campaña en Facebook, en las Cuerpas Prod, si no la vieron les paso el dato para que vayan entrando a Facebook. Queremos también problematizar algunos mitos que giran en torno al aborto. Y sí, hay en la sociedad, si uno habla con cualquier persona, hay muchas creencias, ¿no?, que están así instaladas por justamente la falta de información, porque es algo que no se habla, ¿no? Como por ejemplo, decir que en Argentina el aborto es ilegal, ¿no? Si uno le pregunta a cualquier persona, te va a decir, no, el aborto es ilegal. Bueno, no es tan así, porque... según en 2012, según el fallo FAL, la Corte Suprema aclaró que el aborto es legal en todos los casos de violación y que la persona que accede a este derecho no necesita realizar una denuncia ni se puede judicializar. A raíz de esto también se creó un protocolo para el personal de salud para saber cómo accionar en los casos donde se requiera una interrupción legal del embarazo. Esto es cuando hay una causa de violación o cuando este embarazo atente contra la salud de la mujer. Pero, como según la Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud es mucho más amplio, no abarca solo una enfermedad física, sino que también es un bienestar emocional. El hecho de gozar una buena salud también es de gozar un bienestar psíquico y mental. Entonces se puede marcar que una mujer que no desea tener un embarazo, no desea continuar con un embarazo, por cualquier motivo... puede acceder dentro de este marco legal, digamos, ¿no? Y, bueno, así es que se elabora este protocolo, que es un protocolo que es muy interesante, está muy bien realizado, solo que no ha tenido difusión en la mayoría de los servicios de salud. No se sabe cómo usar este protocolo, no se sabe cómo hacer si llega una chica que ha sido violada. Médicos, enfermeras, personal de salud no saben cómo actuar. Entonces, el problema que tiene este protocolo es que no se ha dado ni la difusión que merece, ni se ha, digamos, capacitado el personal de salud para que sepa usarlo. Detrás de eso está la decisión política de las distintas provincias. Esta ley es nacional, la que legaliza el aborto en todos estos casos. Sin embargo, la jurisdicción de cada provincia tiene poder sobre el sistema de salud. Entonces, el protocolo debe ser aceptado por el sistema de salud de cada provincia y luego aplicado. O sea, es un camino con bastantes instancias intermedias que, si no hay una decisión política, no hay una asignación de presupuesto para la capacitación del personal, por ejemplo, no se va a dar en los hechos, va a ser un derecho con el que no contamos. Claramente no ha habido esa intención. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, no se aplica el protocolo para la atención integral. Exactamente. Bueno, y otro de los mitos, por ejemplo, para enumerar, sería que un aborto seguro solo lo puede hacer un médico de manera quirúrgica, ¿no? Eso es totalmente falso también, porque, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, lo que recomienda en los países donde es legal el aborto, recomienda el uso del misoprostol, que es lo mismo que recomiendan, por ejemplo, las socorristas en Argentina o cualquiera de estos grupos de mujeres que brindan información sobre cómo acceder a un aborto seguro, brindan esta misma información, cómo usar el misoprostol, que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud como la manera más segura y más efectiva de realizar un aborto tranquilamente, una mujer sola o acompañada o en su casa o donde lo prefiera, ¿no? En los casos donde es legal, esto se puede acceder en una clínica, en una salita. Bueno, acá en estos países donde no es legal, bueno, las mujeres acceden de esta manera a hacerlo en las casas como el método más seguro y más efectivo. Que hoy en día es caro. Sí. Porque justamente es una práctica que está penalizada o que en los casos en los que no está penalizada no hay una política pública que la promueva. Pero si hubiera la decisión política, el Estado argentino podría fabricar esa droga y hacerla mucho más accesible y sacarle el dramatismo y la carga que hoy tiene para las mujeres que deciden abortar poder hacerlo. Como que mucho de lo traumático que es hoy un aborto tiene que ver no con la práctica en sí misma, sino con todo lo que la rodea. Con la imposibilidad institucional y económica de poder llevarlo adelante. Pero hay más mitos, Vero. Todavía hay muchos mitos, pero vamos a ver algunos. Otro que queríamos compartir, que es muy cuestionable, dice que las mujeres que abortan no se quisieron cuidar. Tendrían que haberlo pensado antes. A ver. ¿Qué sería cuidarnos? Mirá, yo personalmente creo que nadie quiere llegar a un aborto. No es algo deseable para nadie, creo, ¿no? Que es como decir, algún día quiero, no sé, subir a la ventana, no sé. No es algo deseable como personas. Sí necesitamos la ley, creo, y cuidarnos para no tener que... Ay, me estoy haciendo un lío. Vos me preguntaste qué es cuidarse. En esta creencia, supongo yo que debe referirse a los anticonceptivos. Claro, no, sí, total. ¿No? Y aparte que está todo, creo que está todo... Ahí te pone todo en manos de las mujeres, ¿no? Primero que los anticonceptivos están hechos solo para mujeres, ¿no? Que eso lo hemos comentado muchas veces en las cuerpas, que la ciencia también está dirigida de un modo patriarcal, ¿no? Sí, somos las mujeres las que nos tenemos que cuidar y sabemos ¿qué pasa que la ligadura de trompas, que es hay distintos métodos anticonceptivos que por ley en nuestro país están asegurados y deberían ser gratuitos en cualquier hospital, salita, como lo son, por supuesto, el preservativo, pastillas anticonceptivas, la pastilla conocida como la del día después, la ligadura de trompas, el DIU y también la vasectomía, que ahí sería la única que afecta a los varones. Sí, yo creo que, digamos, también en el tema de la anticoncepción, con este modo en que recae sobre las mujeres y a la vez... culturalmente está mal visto, ¿no? Como hay una idea que circula en un montón de sectores de que si una mujer tiene un preservativo consigo en su bolsillo es una puta, básicamente, ¿no? Entonces, me parece que todo ese mito, tanto el mito de qué pasa con los anticonceptivos, la poca difusión que tiene la vasectomía como un método anticonceptivo que es para los hombres, más esta idea de tendrías que haber pensado antes, te tendrías que haber cuidado. Y ahora, bueno, no busques el aborto como recurso. Como que todo va a esa mirada sobre las mujeres de que no sabemos decidir sobre nuestra propia vida. De que nos superan nuestras pasiones o que no tenemos la capacidad, que no sabemos lo que es mejor para nosotras. Que en realidad a eso va... El que los médicos sean quienes mejor capacitados están para practicar un aborto. Tampoco lo puedes hacer en tu casa. Igual el parto, ¿Cómo vas a parir en tu casa y poner en riesgo la vida de tu hijo o hija? Bueno, lo mismo. Es esa idea de que nosotras, en vez de pensar que si una mujer llega a la decisión difícil de tomar, de realizarse un aborto, y más en las condiciones en las que hoy es posible eso, sin tener plata a veces y poniéndose en riesgo su salud, es porque es lo que considera mejor para ella. O sea, nos exponemos de esa manera, no porque somos tontas y no sabemos lo que hacemos, porque consideramos que es lo mejor que podemos hacer en las circunstancias en las que estamos. Entonces, ojalá las políticas públicas se hicieran prestando atención a lo que las mujeres realmente deseamos para nuestras vidas y no a lo que históricamente se considera desde las instituciones públicas, que suelen estar gobernadas por hombres, que es lo mejor. Seguro, y además eso que es lo mejor, que es con lo que tendríamos que cuidarnos, entre comillas, para evitar embarazos, también tienen un porcentaje de efectividad. No todas llegan al 100%. Entonces hay situaciones que más allá de que te cuides o de que uses un método anticonceptivo, pueden suceder. Y puede suceder que no tengas el deseo de ser madre. Tenemos otro mito acá que dice, si el aborto se legaliza, las mujeres lo van a usar como método anticonceptivo. Hablando de... Sinceramente me cuesta muchísimo poder bajar y comprender a las personas que se enmarcan en eso para decir no a la legalización del aborto. Es como cae, no sé, cuando fue la ley de matrimonio igualitario, todas las parejas homosexuales se fueron a casar. Cuando fue, no sé, es como el hecho que sea ley no significa que todas, que la ley ampara a las personas que están en situación, en este caso en situación para abortar, pero no es que todas las personas vamos a ir y va a ser un método anticoncepción. Aparte, creo que no es sacarse una muela un aborto, ¿no? Vuelvo a decir, no es algo deseable para nadie, para ninguna de las personas que están en esa situación. Entonces, justamente como no es deseable, más cuidadoso tiene que ser. Uno, no sé, pongo un ejemplo muy banal, pero uno cuando va a un dentista, decís, por favor que no me duela, pero porque las personas saben que estás bajo su dominio de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es las personas que piensan eso, no se asusten, no va a pasar eso. Más mujeres vamos a seguir viviendo porque no vamos a morir en condiciones infrahumanas por practicarse un aborto. Está demostrado, aparte, que en los países donde se legalizó, no es que creció el número de abortos, no es que fueron todas las mujeres corriendo a abortar, sino que o se mantuvo o disminuyó, porque claramente, como dicen ahí, no es algo que uno está esperando por ir a hacerlo, pero que igualmente, si ocurre, es algo terrible. Que una maternidad tenga que ser un mandato por no haberse cuidado, o porque falló un método anticonceptivo, o por lo que sea, con el esfuerzo y el amor que requiere una maternidad, tener que hacerlo como obligación, eso es algo terrible, que la gente que piensa eso es como, no sé, es como se siente como resentida, ¿no? Como decir, es como quienes dicen, si se legaliza, todas van a ir a abortar. Me está diciendo que si se legaliza el aborto se va a quedar el mundo sin gente, porque entonces me está queriendo decir que la maternidad es algo que tiene que ser obligado o planeado, si no, no ocurre. Y aparte recordar, que nunca está de más decirlo, que ya muchas deciden abortar, y que las que exponen su vida en peligro son las que actualmente no tienen plata para hacerlo, porque las que sí tienen plata, o sea, quienes decidamos abortar hoy, básicamente depende si podemos pagar un aborto clandestino seguro o no. Y la ley lo que garantiza, y en los países en los que se ha legalizado el aborto, muestra que las mujeres que que decidimos abortar tengamos un lugar donde hacerlo seguro, y si somos pobres y no tenemos la plata para pagarlo, accedamos a no poner nuestra vida en peligro. Sí, sepamos que las frases de mortandad de mujeres a causa de abortos hechos en malas condiciones, en la clandestinidad, son muchos los casos, y que tienen que ver con la clase social, con la condición económica de esas mujeres. Si bien es clandestino todo tipo de aborto, sea que lo pagues en una clínica o que lo hagas de una manera casera e insegura, las que peor la pasan son las mujeres sin recursos. Por eso es importante que esto sea una política de Estado. Y para terminar con un mito que acá viene a cuestionar también, otra que es lo que se usa muchas veces como un razonamiento para defender el aborto. A ver qué les parece. Abortar siempre es traumático. Ninguna mujer quiere abortar. La verdad que lo podría contradecir desde que recuerdo una vez hablando con una compañera socorrista, que además es psicóloga, dice que no existe en la psicología este trauma post-aborto, que no existe. Sí existe que las mujeres lo vivan de diferentes maneras, y influye mucho el hecho de cómo han quedado embarazadas y en qué contexto han abortado, ¿no? Seguramente que si han abortado de una manera acompañada, con contención, pudiéndolo hablar con amigas, con la madre, con la hermana, accediendo a un aborto cuidado y seguro, seguramente no tengan una vivencia tan traumática como cuando uno habla con mujeres que te dicen que abortaron en la casa de una enfermera en un cuarto gris y que le ataron las patas y que le hicieron un legrado, digamos, ¿no? Como están los diferentes contextos que hacen que ese aborto pueda ser vivido por las mujeres como una experiencia más, pero que no tenga que ser traumática. Recordemos, sí, Vero. Quizá está bueno pensar en que entre las mujeres no todas queremos ni pensamos lo mismo, ¿no? Como ninguna. A muchas nos parece que el aborto es lo último que querríamos hacer en nuestras vidas, a otras nos parece una posibilidad que no nos genera ningún peso. Algunas, aunque fuera legal, no abortaríamos, otras estamos esperando que se legalice para poder acceder a un aborto seguro. Con respecto al aborto y con respecto a todo, no pensamos todas igual, no somos un todo homogéneo. Y justamente una de las cosas que queremos es que se nos respete en esa diversidad. Y creo que estábamos viendo eso, la diferencia enorme entre ese mandato de una institución, de la iglesia, de instituciones estatales que nos dicen qué tenemos que hacer, y las organizaciones como las socorristas que escuchábamos antes, y todas las organizaciones de las que hablamos hoy, que dicen justamente, vamos a acompañar a las mujeres en lo que desean hacer, sin juzgarlas, sin estar diciendo si están haciendo bien o mal, solo ayudándonos y acompañándonos como hermanas que somos. Hay una canción que dice, aborta con tu amiga, con tu hermana, con tu mamá. No vayas, o sea, qué mejor que atravesar ese momento con alguien, con una mirada hermana, compañera, ¿no? Yo vuelvo desde este espacio a agradecer el accionar de las compañeras socorristas. Pienso que, como siempre lo digo, ¿no? Que si estas compañeras hubiesen existido desde antes, muchas mujeres hubiesen no hubiesen atravesado situaciones muy complicadas, ¿no? Como tengo el conocimiento de todas, si miramos alrededor, incluso estas personas que se basan en los mitos para decir no al aborto, todas alrededor tenemos una amiga que pasó, una hermana que pasó un aborto. Una abuela, dejemos una tía de mentirnos. Creo que ese es el primer velo que tenemos que animarnos a sacar de nuestra mirada, de nuestro corazón. Bueno, de esta manera estamos ya cumpliendo la hora y media del programa número 2 de Las Cuerpas. Bienvenida de nuevo, Anaís. Muchas gracias. Y agradezco mucho este tema porque estoy así un poco de paracaídas, pero siempre en las cuerpas lo hemos tratado, no porque ahora esté en el Congreso, es algo que siempre nos lleva, que siempre tenemos informes, siempre vamos a estar informando y bueno, contamos con las amigas socorristas para lo que necesiten. Bueno, y de paso, ya que estamos, quería leerles un mensaje acá que nos llegó, nuestro primer y único mensaje de la tarde, de Juan y Eli, que nos dicen: abrazo grande, un saludo fuerte a nuestra compañera Anaí, que está de vuelta, y a la Connie con Astor, bien las cuerpas, acá las vecinas de la editorial. Acá nos tienen. No les hace falta prender la radio porque nos escuchan bien de cerquita. Muy bien, muchas gracias, por la compañía. Y se nos pasaba, por supuesto que no se nos pasaba, tenemos que compartir la columna del día para cerrar este programa especial sobre aborto, y la columna también tiene que ver con el tema. Se trata de la primera columna del año de Conexión Matriz, así que compartimos el audio de Pamela. Muchas gracias por formar parte también de este grupo, Pamela. Y después las dejamos con algo de música cuerpa, para que sigan escuchando hasta las 5 de la tarde. Gracias Vero, Anaí. También agradecemos a Morena y a Fuji, que hicieron los audios teatralizados especialmente para este programa. Le mandamos un abrazo grande a Fuji, que nos manda mensajes prácticamente todos los programas, pero nos llegan cuando ya cerramos el año del programa. Así que un abrazo grande, ahí ponen más mensajes. No, y acá firmaban las cuerpas Ailén y Eli desde acá muy cerquita. Que acá, abrazo, está llegando un mensaje. Yo no sé hacer esto, nunca supe ver los mensajes mientras... acá qué bueno. Me vibra mucho el teléfono. Bueno, vamos a escuchar la columna y volvemos, sí, con los últimos mensajes que llegan a las cuerpas. Sí. Ya terminando casi el programa del día de hoy. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Buenas tardes, mujeres. Buenas tardes, cuerpas. Bueno, hoy nos volvemos a encontrar con la columna de Conexión Matriz. Y quería aprovechar este programa sobre el aborto para compartirles algunas sugerencias sobre las limpiezas uterinas que nos sirven en diferentes momentos. Como, bueno, uno de ellos es cuando han habido abortos, ya sean por decisión propia, por abortos espontáneos, también después del nacimiento de un hijo, cuando se termina una relación de pareja, o también cuando estamos planificando gestar, cuando tenemos algunas situaciones de picazones o comezón en la zona de la vulva, o desequilibrios a nivel del útero, hormonales. Tenemos la posibilidad de hacer limpiezas uterinas que podemos encontrarlas de diferentes maneras, ¿no? Una de ellas son las vaporizaciones vaginales, en donde podemos usar diferentes plantas, las que más nos sirven para hacer una limpieza profunda son la artemisa y el poleo, que las encontramos acá en nuestras sierras y son las recomendadas sobre todo en caso de que no haya embarazo, ¿no? Después tenemos otras plantas que nos sirven también en caso de que haya embarazos, como la caléndula o la malva. Pero bueno, hoy vamos a hablar no en el caso de embarazo, sino por el contrario, como les comenté al principio, y podemos realizar las vaporizaciones haciendo una infusión de la planta, vertiéndola en algún bowl, y podemos colocarla en un bidet o simplemente acuclillarnos y usar ese cuenco estando con una falda larga o cubiertas con una manta para que el vapor entre en la zona de la vagina. Podemos hacer estas vaporizaciones durante una semana y siempre recomiendo tomarnos un tiempo de introspección para acompañar este proceso. Y también tenemos otra alternativa que es súper poderosa, que es tomar la planta, ¿no? Acompañado también por las vaporizaciones, es hacer al menos un ciclo lunar con una de estas plantas, que puede ser el poleo o la artemisa. Son plantas que nos ayudan directamente a limpiar el útero, a regularizar nuestros ciclos. y sobre todo a prevenir cualquier tipo de infección o desequilibrio que haya a nivel vaginal. También tenemos otras alternativas, como les he contado en otra oportunidad, como el huevo obsidiana, los óvulos de ajo. Yo les sugiero que si alguna quiere hacer una profundización de su proceso, puede contactarme. También puedo derivarlas con otras mujeres para acompañar el proceso y poder hacer un seguimiento personalizado. Sobre todo si no tenemos mucha información. Hoy este espacio es muy cortito, por eso les hice una breve síntesis de la importancia de las limpiezas uterinas, que siempre nos ayudan también a soltar y a limpiar si hemos utilizado por muchos años pastillas anticonceptivas, tampones o toallitas descartables que contienen sustancias tóxicas que por supuesto nos llevan a generar desequilibrios a nivel también sexual. Así que bueno, pueden contactarme como siempre por la página de Facebook Conexión Matriz, también por mail conexionmatriz.info@gmail.com. Y les cuento también que muy pronto, en mayo, el 12 y 13 de mayo, tenemos en Tras la Sierra, en Nono, el primer retiro de limpiezas uterinas para que quienes quieran sumarse a esta propuesta, hacerla en formato retiro, donde vamos a trabajar en profundidad con este tema, en círculo de mujeres. Y bueno, les agradezco otra vez por este espacio. El feminismo nace como una corriente filosófica y política en respuesta al machismo observado en la sociedad y busca la igualdad de derechos. Y las feministas luchan por la realización de esa igualdad. El machismo es una costumbre, parte de nuestra cultura, que subordina a las mujeres y a todo lo femenino, por medio del menosprecio y la discriminación, y castiga los modos de vida que se salen de lo normal. Ah, entonces feminismo no es machismo al revés. Y no, claro. Revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, feminista mal vestida, marín macho descuidada, pseudo hippie pobre chica. Y vuelve la cortina cuerpa que nos indica el cierre de este programa. Antes estábamos contando todas las que participamos, que fuimos muchas hoy, por eso el programa se extendió un poco más. Y no queremos dejar de mandarle saludos y agradecerle a Pato por su trabajo de producción, hoy no en el estudio. Y también a Connie, que acá está con Astor, acompañando firme. Qué bueno, Connie. Yendo y viniendo así para tratando de que no se escuchen los quejiditos. Igual bastante bien se portó, ¿eh? Sí, sí. Un pequeño y acá radialista. Tenemos un mensaje de Fuji, no sé si en esta que me fui afuera. No sé si lo han leído o no. Nos manda abrazo, compañeras. Acá también escuchándolas. Gracias, Fuji, por hacernos saber que estás ahí del otro lado también. Bien. Y bueno, nos estamos ya finalizando el programa. Casi que nos pasamos de nuestra hora y media. Un programa, nos quedaron un montón de materiales por compartir. Así que seguramente volveremos sobre este tema en algún momento. Siempre estamos también en construcción nosotras, nuestros feminismos. Sí. Así que seguiremos dándoles vueltas a los temas cuerpas. Quería así como dejar un mensaje, que el aborto sea legal no te obliga a abortar, para que lo podamos tener en cuenta a la hora de opinar sobre este derecho. Exactamente. Y bueno, nos vamos a despedir con otro sketch que nos acercaron estas señoras que se nos estuvieron metiendo ahí durante todo el programa, hacernos pensar un poco también por ahí situaciones que se nos hacen conocidas de escuchar en la calle, en alguna plaza, así. Y bueno, como siempre, que ningún tema no se pueda conversar, ¿no? Que ningún tema nos quede fuera de poder ser cuestionado, conversado en nuestras casas, en nuestros barrios, en los pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar mal visto hablar de algo, de lo que sea? Rara loca rea revirada. La cortina es de Dafne,